he vuelto la espía que pasa las noches mirando la puerta de la ex casa mía. No es cosa de celos, es que yo la siento mía todavía. Y sigo sola, pasan los días y el tiempo cura solo en teoría. Te quiero aún, te quiero, búscame, búscame, búscame, búscame. Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí. Vuelve, vuelve y hazme feliz. Si soy algo, lo debo a ti. Mi único vicio eres tú y necesito tenerte. Vuelve, vuelve hacia mí. Vuelve, vuelve y hazme feliz. No soy nada, nada sin ti. No puedes dejarme, me quieres y debes volver. Y sigo sola, pasan los días y el tiempo cura solo en teoría. Te quiero aún.